El 12 de noviembre de 1968, con un concierto en el mítico Teatro Apolo de la calle Corrientes, el sello Mandioca lanzaba simultáneamente tres discos simples haciendo su presentación en sociedad. Qué pena me das, y para ser un hombre más de Manal, Paz en la playa y Para dártelo todo de Cristina Plate, y Oye niño y Nunca te miró una vaca de frente de Miguel Abuelo. El 6 de noviembre de 2008, la legislatura porteña declaró, próximo al 40º aniversario, a cada primer sábado de noviembre, el Día del Rock Nacional, en homenaje a aquel emprendimiento de Jorge Álvarez, Pedro Pujó, Rafael López Sánchez y Javier Arroyuelo, que, sin lugar a duda, fue la piedra fundamental de la movida local. Hoy, a unos días de celebrarse el cumpleaños, queremos regalarle a nuestro rock un puñado de canciones por quien tal vez sea, si no el mejor, uno de los mejores intérpretes del género, Juan Carlos Baglietto. La cortina de hoy, de Arcoiris, El terror de la abuela. A continuación, de Pescado Rabioso, Blues de Cris, por Juan Carlos Baglietto. Baglietto nació en 1956 y pasó su adolescencia escuchando aquellas bandas que hoy conforman la mitología del rock argentino. En 1986 publicó Acné, el disco que hoy nos ocupa, en el cual versiona de manera fantástica temas emblemáticos de aquellos tiempos. Escuchemos ahora The Box Day, Prométeme que nunca me dirás adiós, Juan Carlos Baglietto. Decirte gritando que te amo, nunca me dirás adiós, nunca me dirás adiós, prométeme. Solo me importa mirarme en tus ojos negros. Nunca me dirás adiós, si eso pasa. era Prométeme que nunca me dirás adiós, por Juan Carlos Baglietto, de Olsay. Y en este cumpleaños número 41 de nuestro rock, que acompañó los años más duros de nuestra historia reciente, de nuestra historia actual, este reconocimiento a quien fuera uno de sus autores y compositores más prolíficos. De Lito Nevia, La ventana sin cancel, Juan Carlos Baglietto. Escucha.